como en un sueño, sin yo esperarlo, te me acercaste. Aquella noche maravillosa, tú me besaste. En el hechizo de tu sonrisa, había ternura, y en esa entrega de tus caricias, tibia dulzura. Pero el destino marca el camino que nos tortura. Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura. Y desde entonces te estoy llamando para decirte que como un niño cuando te fuiste me quedé. Caricias, tibia dulzura. Pero el destino marca el camino que nos tortura. Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura. Y desde entonces te estoy llamando.